cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Gracias por acompañarnos en Cortos desde la casa. Experta francesa en bibliotecas disertará en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La especialista francesa Delphine Idos-Tribault dictará una conferencia sobre el tema Patrimonio Bibliográfico Incunable este viernes 21 de febrero a partir de las 11 de la mañana en la Sala Jorge Carrera Andrade de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La disertación es organizada por la Biblioteca Nacional con motivo del Día del Bibliotecario, que se celebra en esta misma fecha, y a su vez también realizarán un homenaje de aniversario del natalicio de Eugenio Espejo. En la conferencia, la experta, quien trabaja en la biblioteca André Malraux de Strasbourg, Francia, abordará la historia del libro, el manejo de la biblioteca y la conservación de este tipo de fondos patrimoniales. Así lo dio a conocer Patricia Palacios, coordinadora del evento. Lo más importante es ese acercamiento que tenemos con nuestros usuarios, el saber que cada día la gente que se acerca a una biblioteca sale más enriquecida. El hecho de estar ahí, consultar nuestros fondos, conocer todas las noticias nuevas, las anteriores. Tenemos un fondo en lo que es la hemeroteca muy, muy rico, lo cual sirve muchísimo para investigación, para búsquedas que todo el tiempo tenemos. Ese es un mensaje enorme para nuestra comunidad. El próximo lunes 24 de febrero dictará una conferencia sobre el mismo tema en el núcleo de Loja de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En la sala Alfredo Pareja de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se inauguró la retrospectiva fílmica de Fellini con la proyección del film Julieta de los Espíritus. La muestra fílmica de Fellini se extenderá hasta el 24 de febrero y ha sido organizada por la Cinemateca Nacional con el auspicio de la Embajada de Italia en Ecuador. Se proyectarán las películas Los Clown Boccaccio 70, Roma, Historias Extraordinarias, Los Inútiles, La Dolce Vita, Ginger y Fred y El Jaque Blanco. Enseguida les damos a conocer la sinopsis de algunas de estas películas que ustedes las pueden admirar en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díaz Canseco. La cinta Julieta de los Espíritus se trata de una historia en la que Julieta descubre que su marido Giorgio le es infiel. Se refugia en sesiones espirituales con la esperanza de encontrar un consejo para recuperar a su amado. Mientras tanto, sus temores, represiones y pasiones se desatan en un mundo sobrenatural, fantástico y onírico. La película constituye un homenaje a la esposa y musa de Fellini, Giulietta Masina. Mientras tanto, en la película Clowns, su fascinación por el circo llevó a Fellini a realizar este documental que rinde homenaje al arte de los payasos. El relato se construye sobre la base de la entrevista con famosos payasos italianos como Billy, Scotti, Fanfulla, Rizzo, Furia, Rider, Valentini, Merli, entre otros. Fellini también recurre a imágenes de su infancia y habla con Tristán Remy. El film es una coproducción entre varias televisiones europeas. Boccaccio 70, otra de las películas que podrán admirar en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díaz Canseco, se trata de cuatro de los mejores directores cinematográficos italianos de todos los tiempos: Vittorio De Sica, Federico Fellini, Mario Monicelli y Luchino Visconti, que realizan en esta película sendas adaptaciones de cuentos del célebre escritor toscano Giovanni Boccaccio. En La tentación del doctor Antonio, Fellini retrata a un hombre moralista rendido ante la seducción de la bella protagonista de un anuncio publicitario. Vilma Granda señaló que la muestra cinematográfica que se presenta es una parte del gran legado dejado por Fellini, un genio y amante del séptimo arte, que ha sido posible gracias a la Embajada de Italia. Es una petición desde hace 2 o 3 años de la Cinemateca a la Embajada de Italia, en la perspectiva de que nosotros también, como Cinemateca, como está ocurriendo siempre, tengamos una alternativa de decisión respecto a lo que se trae. Entonces, generalmente a los países y a las embajadas les interesa el cine contemporáneo, pero también a nosotros y a ellos, en este caso también, les interesa el cine clásico. El embajador de Italia, Gianni Picato, agradeció a la Casa de la Cultura Ecuatoriana por el apoyo brindado a esta propuesta y por compartir una cultura de cine italiano. Son obras que vienen del patrimonio fílmico de Italia del director Federico Fellini, con temáticas importantes, apuntó Picato. Federico Fellini, que falleció hace 20 años, es considerado uno de los mejores directores de todos los tiempos, tanto que el adjetivo felliniato evoca en todas partes escenas inmortales que conforman la historia del cine mundial. Todos invitados a las funciones, que se realizan a las 17 horas y a las 19 horas con entrada libre. Hasta aquí Cortos desde la Casa. Estuvo con ustedes Laura Ríos Armijo. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Un aporte informativo del Servicio de Transcripción de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.